yo soy un enfermo del dato, pero de verdad a niveles patológicos. O sea, yo, Miguel Blanco, siempre se ríe cuando hablo de esto porque él lo ha sufrido mucho. Yo te puedo decir. When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me, you can bet just as sure as you live. Yo te cuento algo, te doy el enlace para que tú puedas escuchar. Pues, hablamos de un caso de abducción. Entonces se hizo la hipnosis regresiva, pues puedes escuchar la hipnosis. Y es verdad que últimamente he tenido grandes discusiones con otros colegas que optan más por el trabajo de gabinete, por el trabajo histórico, por las referencias bibliográficas, el trabajo estadístico, que me parece muy bien, porque todo contribuye. Pero los cuadernos de campo, el concepto de cuadernos de campo, como su nombre indica, son esos cuadernos, esas libretas que solamente personajes invitados que en un momento determinado se convirtieron en dioses instructores porque volvieron. Chances are some heavenly star spangled night. We'll find out as sure as we live. Some gotta give, something's gotta give, something's gotta give. Hola, muy buenas a todos amigos amantes del misterio, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos a Radio Morgue, ese espacio creado por y para bichos raros, como vosotros y como yo. Hoy quiero que os sentéis, que os relajéis, que os saquéis algo de picar, que os pongáis cómodos en definitiva, porque Radio Morgue se viste de gala, como habéis visto en este prólogo, y vamos a tener una entrevista muy especial, una entrevista a alguien muy especial, y nada, vamos a ir rápido porque no quiero que esto se haga eterno, así que estoy muy contento de tener al otro lado al gran, al querido por unos y odiado por otros, Manuel Carballal. Bueno, vamos ya al ataque, sin más dilación. Manu, bienvenido, y no sé si estás preparado para lo que se te viene, pero vamos a arrancar. Manuel Carballal, investigador, escritor, teólogo, criminalista, casi una treintena de libros que han salido de tus manos, y en todos se percibe una gran dosis de humildad. ¿Eres modesto, Manu? ¿Eres tímido? ¿Eres prudente? No, a ver, ni escritor, ni teólogo, ni mucho menos criminalista. Que haya estudiado fotografía y que haga fotos no me convierte en fotógrafo. Yo solo me considero investigador, investigador de anomalías. Y como amateur, porque es imposible vivir de la investigación. Pero tampoco humilde, ni modesto, ni mucho menos prudente. Es solo que cuanto más leo y cuanto más estudio, más consciente soy de mi profunda ignorancia y de mis limitaciones. Mi mayor logro es llevar 30 años publicando un fanzine a fotocopias gratuito. Y eso, desde luego, no es algo para presumir. Bien, Manu, no hay testimonio tuyo que no hayas investigado in situ. Eres un investigador de campo, como los que no quedan o como los que quedan muy pocos. Dices que necesitas ver textualmente los ojos de los testigos para asimilar lo que te están contando. Cuando descubres que te están engañando y que solo buscan protagonismo, ¿se lo dices a ellos directamente o te lo guardas para ti y luego prefieres contarlo por escrito? Cuando el fraude es flagrante, sí, como en el caso de Ricardo Schiaretti, además sin cortarme un pelo. Además, suele quedar grabado. Pero la encuesta al testigo es solo el primer paso de una investigación. que además puede prolongarse durante meses o años. Y es solo cuando contrastas la información del testigo, cuando a veces descubres que te ha estado mintiendo mirándote a los ojos sin pestañear. Pero para acusar a alguien de fraude no basta con que no le creas. Tienes que tener pruebas y eso lleva tiempo. Es lo que diferencia una entrevista periodística de una investigación sobre anomalías. Vale, te quería preguntar. Todos sabemos que tú eres absolutamente hermético en lo que a tu vida privada se refiere. Y eso que a muchos de tus seguidores o seguidoras les encantaría saber más de tu vida personal y conocerte más a fondo. ¿Por qué te mantienes al margen? ¿Por qué mantienes esa barrera? ¿Qué coño seguidores? No me jodas. Yo no soy nadie para tener de eso. Yo soy un aficionado a las anomalías que publica un fanzine gratuito desde hace 30 años y que comparte lo que descubre con la esperanza de que otros hagan lo mismo. Así que es puro egoísmo. Y claro que comparto mi vida personal, aunque no me queda mucho tiempo para tener de eso, pero con mis amigos. Entiendo que un cantante, un actor o un escritor famoso comparta su vida privada, que eso sí la tienen. Pero un pringao de los ovnis, tampoco entiendo esa obsesión de la gente para subir a las redes lo que comen, cuando cagan o a dónde van de vacaciones. Yo no tengo vacaciones, como fatal, y no creo que mis deposiciones le resulten interesantes a nadie. Vale, pues hasta aquí las preguntas un poco más personales a Manu Carballal, y ahora sí que sí, vamos a entrar un poquito en harina y vamos a hablar de su lo que yo creo que es su obra cumbre o lo que va a ser en un futuro, porque estoy seguro de que esto va a ser muy querido y muy buscado a no mucho tardar, así que vamos de lleno ya a hablar de sus cuadernos de campo. Vale, pues vamos a empezar con el cuaderno de campo número 1, titulado OVNI, alta extrañeza. Y tú dices literalmente, y leo, nos enfrentamos a personas que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ganar, salvo la burla y el descrédito, y que nos ofrecen un relato inaceptable desde nuestros parámetros lógicos. Y sin embargo, y ahora viene la pregunta, ¿quiere esto mostrar tu máximo respeto al testigo, sea cual sea su relato bizarro y su condición? Y otra pregunta, ¿es el respeto al testigo la máxima de un buen investigador? ¿Qué opinas? Absolutamente. En el 99% de los casos, el testigo es la primera piedra de ese enorme edificio que puede suponer una investigación. Pero solo es el principio. Aunque para los periodistas baste con su testimonio o su relato para escribir artículos, libros, podcasts, programas de televisión o de radio, etcétera. Según mi experiencia, la gran mayoría de los testigos son sinceros. Comparten generosamente con nosotros su verdad. Y eso merece absoluto respeto. Pero después le toca al investigador averiguar si su verdad es la verdad de los hechos o una mala interpretación de un fenómeno natural. Y eso también debería merecer el mismo respeto. Aunque a los profesionales del misterio o a los fanáticos les aterre y les indigne que puedas descubrir que el relato sincero del testigo tenía una explicación convencional. Bien, pues avanzamos hasta tu cuaderno de campo número 2, y es en él, en el culto satánico, en el que no son tantos los demonios ni tan malos los que están dentro de su culto. Los que sí dan miedo son los enfermos mentales que se amparan en este culto para justificar sus actos. Pero alguno hay, y tú lo has entrevistado. ¿Cómo se le queda el cuerpo a uno cuando escucha el asesinato a un niño? Recordemos que estamos hablando de o a un niño o a un bebé. Estamos hablando dentro del culto satánico. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando escuchas que han asesinado a un bebé dentro de un rito? ¿O cómo puedes dormir después de haber estado escuchando esos testimonios? Los cultos satánicos son una de las cosas que más literatura genera en el misterio. y que peor se ha investigado. Son el enemigo necesario. Por eso, casi todo lo que nos cuentan sobre el satanismo es una mentira dentro de una patraña envuelta en un embuste. En tres ocasiones, yo he recogido testimonios, entre comillas, presenciales, de sacrificios de niños en supuestas misas negras. Y no, simplemente no puedes dormir después de eso. Creo que tú te refieres al caso Lilith, al que le dedicó tres capítulos en este cuaderno, porque me obsesionó durante mucho tiempo. Y además la investigación se prolongó durante años. Que finalmente la informante, una sacerdotisa satánica de Barcelona, fuese condenada a 4 años de prisión por asesinato en grado de tentativa no es un mito. Es un hecho jurídico. Y tampoco resulta nada tranquilizador. Y la verdad es que fue un caso muy, muy traumático, pero lleno de anécdotas alucinantes. Bueno, Manu, pues en tu cuaderno de campo número 3, causa de denuncia poltergeist, nos introduces en el mundo de las personas que denuncian casos anómalos a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Con el tiempo se ha ido demostrando que los casos, aún documentados por la policía, han resultado ser fraudes. Eso es un hecho. Y yo te pregunto, ¿has conocido algún poltergeist real sin explicación alguna? Con los poltergeist ocurre lo mismo que con los ovnis, las apariciones y todo lo demás. Hay muchísimos casos sin explicación por la sencilla razón de que nadie los investiga. Basta con el relato de los testigos para hacer un programa de radio, de televisión, o escribir un libro, un reportaje. Yo me he pasado noches enteras, totalmente solo, en muchos supuestos poltergeist. Algunos súper famosos. Y nunca he presenciado ninguno de esos fenómenos. Pero de los 20 y tantos expedientes oficiales sobre supuestos poltergeist, redactados por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos de Escuadra, etcétera, que recojo en este cuaderno, hay 2 o 3 casos realmente extraños, difíciles de explicar. Y no por los policías implicados, porque la policía solo acude ante una petición de socorro de un ciudadano y no investigan fenómenos paranormales, sino por los investigadores que sí realizaron el estudio de cada uno de esos casos. En el crimen ritual y rito criminal expones cómo las religiones y el fanatismo pueden llegar a su máxima potencia y ser inductores del crimen. Pero, te pregunto, ¿crees que realmente se debe a la influencia de algunos ritos o simplemente es que una mente depravada, enferma, busca el método que más le conviene para asesinar y que si no fuera el religioso, pues buscaría otra vía, otro método para tal fin? En este tema no podemos ser tan simplistas como los ufólogos, empeñados en encontrar una explicación única para todos los ovnis. Cada crimen es único y diferente a todos los demás. Y existen criminales psicopáticos que justifican un asesinato con una pseudocreencia esotérica, como podrían justificarlo con una causa política, religiosa, o porque la víctima era hincha del equipo contrario. Hablamos de asesinos natos aquí. Pero también existen personas tan sinceras y consecuentes, entiéndase lo que digo, como un testigo de Jehová que con gran dolor de su corazón prefiere que su hijo muera, por 2 citas descontextualizadas del Levítico y del Deuteronomio, que permitir que reciba una transfusión de sangre. Me refiero a personas capaces de anteponer una creencia firme a la vida humana. Y en ese tipo de homicidas esotéricos que matan por una creencia están los demás, que también existen. Creo que en este cuaderno documento casos que yo he investigado sobre el terreno más que elocuentes en los dos casos. En tu cuaderno número 5, perdón, Traficantes de Ilusiones, quería decir que desenmascaras a una buena cantidad de sinvergüenzas, de estafadores, pero aún así muchos de ellos pues siguen en activo incluso ahora mismo. Entonces, ¿quiere esto decir que nos va la marcha y que aun sabiendo que nos engañan preferimos seguir creyendo en quien nos miente, en quien nos estafa, y que en vez de creer o dar crédito al que nos dice la verdad? ¿Qué problema tenemos para que suceda esto y lo estamos viendo día tras día? Pues yo creo que es una característica de la mente colmena humana muy estudiada por los psicólogos y psiquiatras. Necesitamos líderes, sean políticos, espirituales, sociales, da igual, que nos lo pongan fácil y nos digan qué tenemos que hacer y qué tenemos que pensar. Desprenderse de esas muletas intelectuales y espirituales para pensar por ti mismo implica no tener a quien responsabilizar de nuestros errores. Por eso, a casi nadie le interesa la verdad. Como los periodistas siempre prefieren una buena historia, ¿no? Esta semana, los niños que nacieron en marzo de 2004 cumplen su mayoría de edad, porque han pasado 18 años desde el atroz atentado del 11M. Y todavía hoy hay peña que cree que fue cosa de ETA y que cree que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y no pasa nada. Aznar, Bush, Tony Blair, ahí siguen, manteniendo su versión sin ninguna consecuencia. ¿Cómo vamos a esperar que el público sea más responsable con temas aparentemente menos trascendentes que el terrorismo, como los ovnis o lo paranormal, si no lo son con esto? Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los consumidores de misterio prefieren más historias frívolas, superficiales, de mucho susto y mucho miedo, que conocer la verdad. En tu cuaderno de campo número 6, llamado Encuentros cercanos del tipo 4, tus conclusiones finales las asocias a la generación de la DMT, sustancia que generamos muchos humanos naturalmente y que nos hace tener experiencias psicodélicas, por llamarlo así de algún modo, por conocernos. Entonces, ¿quiere esto decir que crees en las naves extraterrestres, por cierto, tú que has visto una, pero que no crees que se haya producido un contacto con los humanos? Ey, frena. Yo no he visto una nave extraterrestre. Yo he visto, y en varias ocasiones, fenómenos o objetos volantes que no he sabido identificar. Y me imagino que te refieres a la experiencia que viví con Javier Sierra en 1987. Pero ni Javi ni yo podemos afirmar que aquello era una nave, y menos aún que fuese extraterrestre. Pero da igual, porque yo creo que la mayor aportación del cuaderno de campo número 6 es que argumenta por qué las abducciones no forman parte del fenómeno ovni. Mi conclusión es que estos encuentros son algo más afín al estudio del chamanismo que a la ufología. Lo que pasa es que en el siglo XX y XXI los antiguos mitos se han adaptado a las sociedades tecnocráticas. Y además desarrollo esta conclusión basándome en el estudio de cientos de abducciones, incluso estando presente cuando supuestamente se producía la abducción, algo que creo que pocos investigadores pueden decir, e incluso más. Yo mismo protagonicé uno de esos encuentros cercanos durante una toma de peyote en México. No, el fenómeno ovni es algo mucho más complejo y poliédrico que el debate sobre las naves extraterrestres, que sin duda existen en algún lugar del universo, pero me temo que tienen poco que ver con la esencia de este fenómeno. Si son naves, no son extraterrestres. Y si son extraterrestres, son mucho más que naves. En el cuaderno de campo que nos presentaste, en el número 7, Vampiros, Hombres Lobo y Asesinos en Serie, muy buen cuaderno, por cierto, es quizás uno de los más duros, yo creo, un cuaderno de tus cuadernos de campo más duros, más secos. Pero también, permíteme que te diga que nos muestras unos toques de humor geniales y están enlazados con las historias más sádicas y crueles. ¿Hay veces que un investigador, ante estas circunstancias, se ríe por no llorar? No sé si el más duro. Yo creo que está a la par con el cuaderno 9 de las Meigas. Pero no creo que se ría por no llorar, no. Lo que ocurre es que en el mundo del crimen, los vampiros y los hombres lobo, como en todo aspecto de la sociedad humana, conviven circunstancias dramáticas con circunstancias tragicómicas. Y no olvides que todos mis cuadernos son mis diarios. Diarios de viaje hacia mundos a veces tan siniestros como este, en los que al comienzo de ese viaje no sabes lo que te vas a encontrar. Y en esta ocasión me encontré, sin esperarlo, de verdad, casos tan cómicos y paradójicos como el del vampiro de la autopista, o tan conmovedores y tragicómicos como el de Vladimir Dragosán, y también tan terroríficos y descorazonadores como el de Andrei Chikatilo o Blanco Roma Santa. Y en estos últimos, los de los grandes asesinos seriales esotéricos, no queda sitio ni para una breve sonrisa. Creo que esos filósofos, teólogos, sociólogos y pensadores que teorizan y relativizan si el mal existe o no existe, deberían asomarse a cualquiera de estos casos, porque ahí, y no en los cultos satánicos, descubrirán que sí, el mal, en estado químicamente puro, existe. Y además, vive entre nosotros. En el octavo cuaderno, ya vamos por 8, fíjate si es que te ha dado tiempo, has tenido un recorrido que no veas. Y encima, permíteme darte mis enhorabuenas porque los has escrito todos en un tiempo récord. Y no es porque los hayas hecho a matacaballo, sino porque, y yo lo sé de buena tinta, no duermes, o sea, tu día, yo no sé si tienen 24 horas o 36, pero te dedicas, eres un currante nato. Así que bueno, quería hacer este inciso para darte la enhorabuena. Y ahora sí, en el cuaderno de campo número 8 nos escribes, que por cierto lo tengo aquí y que, bueno, ya te conté lo que me pasó, que lo tengo un poco destrozado, extraterrestres en la antigüedad. Nos cuentas que para todos los casos que tratas en él y que has investigado, encuentras una respuesta coherente, descartando la intervención de otros seres no humanos. Te pregunto, porque tú viste un ovni. Entonces, para ese caso, ¿qué explicación coherente tienes? Creo que puedo afirmar que literalmente he dado la vuelta al mundo siguiendo la pista de las supuestas visitas extraterrestres en el pasado, investigando uno por uno sobre el terreno los grandes hitos de esa cosa que ahora se ha puesto de nuevo de moda con la etiqueta de aliens ancestrales. La madre que los parió. Y lo único que yo hago es compartir en este cuaderno de campo lo que yo he descubierto sobre el terreno, repito, sobre las pirámides de Egipto, las pistas de Nazca, la cabeza de Padilla, los supuestos ovnis en el arte, en fin, etcétera. Lo que ocurre es que a mí no me basta con hacerme la foto ante la gran pirámide de Keops o ante la Madonna y el OVNI en Florencia. Yo necesito saber quién hizo eso, cómo y por qué. Y eso es lo que comparto en este cuaderno. Y además creo, de corazón, que ofrezco una alternativa razonable a los casi 300 casos que expongo uno a uno en este cuaderno. Pero la astroarqueología o la paleufología es una cosa y el fenómeno ovni contemporáneo otra. Y de la misma forma en que no he encontrado una explicación satisfactoria para muchos crímenes célebres que permanecen abiertos para la policía, tampoco he podido explicar algunos incidentes ovni, incluyendo lo que viví con Javier Sierra en 1987, a lo que te refieres. Por esa razón, sigo investigando. Si estuviese convencido de que detrás de estos temas no hay nada que valga la pena, como afirman muchos pseudoescépticos, joder, es que me parecería de gilipollas seguir invirtiendo un minuto o un euro más en ellos. Bueno, y vamos ya terminando. Seguimos con tu último bebé hasta la fecha, y para mí uno de los más rápido y más fielmente he devorado, el Meigas. También sé que es uno de tus más queridos. En este cuaderno número 9 comienzas diciendo: soy gallego, muy gallego. Espera, te lo voy a poner con acento. Soy gallego y mucho gallego. Perdón por el chascarrillo y por la imitación. Voy, me centro. Y sabemos que llevas en la sangre a Galicia, la has abanderado y lo llevas por encima de todo. Pero en tu cuaderno de campo, Meigas, las brujas sabias, se extiende a mucho más, yo creo, que a Galicia. Entonces te pregunto, ¿este es un libro feminista? ¿Este es un libro que aboga o que pretende ser reivindicador de la mujer, del maltrato y de sus derechos, sean cuales sean sus creencias y sus países? Vaya, qué buena pregunta. Pues no sé qué decir. Yo, la verdad, no me lo había planteado así. No pretendía escribir un libro feminista ni reivindicador de la mujer, porque doy por supuesto que eso es lo natural. O debería serlo. No. Este cuaderno, como todos, ilustra mi viaje al mundo de las meigas gallegas, que como todos mis viajes, comienza desde la más profunda ignorancia, los prejuicios y los apriorismos, que van desmoronándose a medida que se profundiza en los hechos históricos, y entonces es cuando llega el espanto, el horror y la vergüenza. En mi caso, y creo que es la única aportación de este cuaderno, yo tuve la inmensa fortuna de conocer a las últimas meigas de Galicia personalmente. Por eso dedico más de 20 capítulos a cada una de ellas, con su nombre, apellido y foto. Y creo haber documentado un hilo que vincula a esas meigas del siglo XX y del siglo XXI con las humilladas, torturadas, violadas y asesinadas en el siglo XVI o XVII, incluso antes, a través de linajes femeninos. Para mí, dedico 450 páginas a documentarlo. Todas ellas, las de ayer y las de hoy, fueron y son difamadas, perseguidas e incomprendidas por lo único que tenían en común: ser mujer. Eso no es feminismo. Eso es la puta verdad. Y por último, Manu, y ya te dejo ir en paz, le has dado la vuelta al mundo varias veces buscando a Dios o a los dioses. Y yo te pregunto, ¿los has encontrado? Y o por lo menos, ¿has encontrado a tus dioses? Te respondo con una fábula que me contaron en la India y con la que terminaba otro de mis libritos al que tengo un especial cariño, El secreto de los dioses. Cuentan, con diferentes versiones, que en el principio de los tiempos el dios Brahma reunió a los dioses menores tras la creación de los humanos para decidir dónde debían ocultar la verdad, la felicidad o la divinidad, depende de la versión. Uno sugirió esconderla en el fondo del mar, pero otro dijo que los humanos, que habían creado muy inteligentes, terminarían desarrollando algún invento para explorar las profundidades marinas encontrándola. Así que otro propuso: pues la esconderemos en la montaña más alta. Pero uno añadió que existían y que existirían humanos muy valientes y audaces, capaces de conquistar las montañas más altas, y que la encontrarían. Y al final, el más perspicaz de todos dijo: escondámosla dentro de ellos mismos. Los humanos estarán tan ocupados buscándola fuera de sí que nunca la encontrarán. Y creo que tenía razón. Yo no sé si existe Dios o los dioses. No creo que nadie lo sepa. Pero sí creo que es peligroso delegar en él o en ellos nuestro conocimiento, nuestra felicidad y nuestra búsqueda de la verdad. Me temo que los dioses tienen cosas más importantes que hacer. Así que mejor que movamos el culo por nosotros mismos. Esta noche, amigos y amigas, bichos raros de la morgue, hemos tenido a Manu Carballal. Para mí ha sido un honor, un placer, haber contado con esta persona, querida, como he dicho al principio, por unos, odiado y maltratado por otros, ingenuos de ellos, pues no saben que de aquí a unos años Manu Carballal va a ser aún más grande de lo que lo es ya. Yo he tenido la enorme fortuna, el enorme placer de que haya estado respondiendo a mis llamadas, a mis preguntas, a mis mensajes, a un mindundi como yo, y solamente le puedo decir que eternamente agradecido. Bueno, las puertas de la morgue se cierran, pero volverán a abrirse.